llore por mí, por nuestro amor. Te has quitado la máscara al final y he podido ver bien cómo tú eres. Y esta noche entre estas cuatro paredes lloré por ti, lloré por mí, por nuestro amor. Se escuchan tambores y en la lejanía, y suena en la playa esta rica cumbia, llorando está. Porque se ha marchado lejos de mi lado la fiel compañera que mi amor nunca olvidará. Se escuchan tambores y en su melodía he quedado solo con mi recuerdo sin aceptar. Todo aquel cariño que tú me entregaste, pero que olvidaste al irte de mí dejando este hogar. Pero que olvidaste al irte de mí dejando este hogar. Ríe, ríe, ríe porque estoy solo. Ríe, ríe, ríe porque estoy triste. Ríe, ríe, ríe porque te has ido. Ríe, ríe, ríe porque me pensar que por ti ya nada amor, a este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor. Julio Sanco, ¿te acordás de estos temitas? Le dice la musiquera, y como es tan abusadita, le dice la musiquera, le dice la musiquera, le dice la musiquera, le dice la musiquera, le dice la musiquera, musiquera, ay por Dios, vamos a rumbear los dos, musiquera, ay por Dios, vamos a rumbear los dos, ay los dos, ay los dos, vamos a rumbear los dos, ay los dos, ay los dos, vamos a rumbear los dos. Y nos vamos con todo el ritmo y sabor de Explosión Santa Lucía.